En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. La programación neurolingüística, o PNL como se la suele conocer en español, ha sido una disciplina que trata de explicar el comportamiento humano y de diseñar formas efectivas de incidir en él de manera rápida y estable. El origen de la PNL ocurre en la segunda mitad del siglo pasado cuando un lingüista y un psicoterapeuta, que también era matemático, se pusieron a investigar la razón del alto porcentaje de terapias exitosas que tenían tres terapeutas norteamericanos: Milton Erickson, Virginia Satir y Fritz Perls. Esa búsqueda llevó a los dos investigadores a identificar un conjunto de patrones y de procesos de comunicación muy específicos, de tal manera que la utilización de esos patrones y procesos podría producir los mismos resultados exitosos en las terapias sobre el comportamiento. Esa búsqueda llevó a los investigadores a identificar un conjunto de patrones y de procesos de comunicación muy específicos, de tal manera que la utilización de esos patrones y procesos, la repetición de los mismos, podría producir idénticos resultados a los que se producían en esas terapias. Comportamiento y saber parecen ir de la mano. Una visión muy antigua y también elemental sobre la forma en que los humanos construimos nuestro saber, nuestras teorías, nuestras apreciaciones sobre el mundo, y que estaba por ello también vinculada a mostrar la producción del conocimiento científico y a justificar que se trata de un método seguro de conocimiento, establecía que los sujetos deben acercarse al mundo carente de prejuicios, de prenociones y coleccionar datos hasta que esos datos nos permitan extraer las explicaciones de la realidad. El proceso, más allá de sus complejidades teóricas, parte de concebir que el elemento central de nuestros juicios son los datos. Todos estamos acostumbrados a querer ganar una discusión apelando a los datos como testimonio último, irrefutable, de lo que queremos probar. Y eso nos sirve tanto para explicar una reacción química como para dar a entender por qué el comportamiento de fulano puede entenderse como agresivo. El punto es que tal vez los datos no sean la verdadera materia prima de nuestras concepciones sobre el mundo, o no la única, ni sobre nosotros mismos, sobre la felicidad, la moral, lo posible, lo imposible, y sobre todo lo que podemos decir con el lenguaje. Algunos postulan que existe un conjunto de marcos desde los cuales miramos la realidad, seleccionamos y ponderamos los datos que recibimos. Y esos marcos pueden asimilarse a programas como los de las computadoras. Los datos no nos afectan directamente, sino a partir de los filtros y las formas en que esos programas operan automáticamente con los datos. Por supuesto, no podemos vivir sin programas. Esa es una ilusión imposible. No podemos hacer que el mundo sea absolutamente transparente. Pero podemos, sí, desinstalar algunos programas que terminan generándonos problemas, restricciones, infelicidad, y accionar otros programas que nos permitan un funcionamiento mejor y más saludable en todas las dimensiones de la palabra. Pero vamos a algunas de las reflexiones e ilustraciones sobre el papel de estos programas que hace Robert Diltz en su libro Cómo cambiar creencias con la PNL. Las creencias son una fuente muy poderosa dentro de nuestra conducta. Es bien sabido que si alguien realmente cree que puede hacer algo, lo hará. Y si cree que es imposible hacerlo, ningún esfuerzo, por grande que éste sea, logrará convencerlo de que se puede realizar. Creencias tales como «ya es demasiado tarde», «de todos modos no puedo hacer ya nada», «me ha tocado a mí», pueden con frecuencia limitar el aprovechamiento integral de los recursos naturales de la persona y su comportamiento inconsciente. Nuestras creencias acerca de nosotros mismos y de lo que es posible en el mundo que nos rodea tienen un gran efecto sobre nuestra eficacia cotidiana. Todos tenemos creencias que nos sirven como recurso y también creencias que nos limitan. La mayoría de las personas reconocen que sus creencias pueden afectar a su salud, tanto directamente como de un modo indirecto. Generalmente, no es difícil identificar las creencias negativas que provocan problemas relacionados con la salud del individuo, como el abuso de ciertas sustancias, la fatiga constante, la disminución de nivel de las defensas naturales y el estrés. Algo muy interesante de las creencias es que, debido al hecho de que se hallan en un nivel distinto al de la conducta y de las aptitudes, no cambian de acuerdo a las mismas normas. Un ejemplo de esto lo vemos en el relato clásico que describe las anormalidades psicológicas de un hombre que está convencido de que es un cadáver. No come ni va a trabajar. Todo lo que hace es permanecer sentado repitiendo que es un cadáver. El psiquiatra trata de convencerlo de que en realidad no está muerto. Después de estar buen rato discutiendo, finalmente el psiquiatra le pregunta: ¿los cadáveres sangran? Tras pensarlo un momento, nuestro hombre responde: no, en un cadáver todas las funciones corporales han quedado ya interrumpidas, por lo cual no puede sangrar. Entonces el psiquiatra le dice: bien, vamos a hacer un experimento, voy a tomar una aguja y te voy a pinchar el dedo para ver si sangras. Como el paciente es un cadáver, no puede hacer gran cosa para evitarlo, de modo que el psiquiatra lo pincha con una aguja y la sangre brota al instante. El hombre la mira muy sorprendido y exclama: maldición, ahora resulta que los cadáveres sí sangran. El asunto es que cuando tienes una creencia, ninguna evidencia ambiental o conductual la cambiará, pues las creencias no están basadas en la realidad. Tienes dicha creencia en lugar de tener un conocimiento de la realidad. Las creencias tratan de cosas que nadie puede saber realmente. Si alguien tiene una enfermedad terminal, no sabe si va a recuperarse. No hay una realidad presente que le diga si se va a recuperar o no. Y precisamente porque nadie sabe cuál es la realidad, tiene que creer que va a recuperarse. Otro ejemplo es la idea de la existencia de Dios. No existe modo alguno de demostrarla definitivamente. Es una cuestión de creencia o de interpretación de ciertos hechos. Y al igual que ocurre con el mencionado paciente del psiquiatra, en los sistemas de creencias, los hechos pueden ser ubicados de modos muy distintos. Hay muchas evidencias que demuestran que la actitud y las creencias positivas pueden mejorar la salud en casos de enfermedades muy graves. Pero, ¿qué se puede hacer para que alguien que cree que es un cadáver crea que está vivo y sano? Os puedo asegurar que, hablando con ellos, no lo vais a conseguir. Estoy seguro que en algún momento de vuestras vidas, muchos de vosotros habéis tratado de cambiar las creencias de alguien conversando con él. Ya sabéis que se puede desperdiciar mucho tiempo en el intento. Las creencias funcionan en un nivel distinto al de la realidad ambiental y conductual y no cambian mediante los mismos procesos. Estamos sometidos a la realidad. Esa es, sin duda, uno de los principios básicos que parecen ser parte esencial de ser racionales. Someterse a la realidad es un componente de madurez. Así lo creemos y así lo sostenemos constantemente. Este es un lugar común, que todos decimos, que todos afirmamos, pero no deja de ser una frase demasiado vaga y donde nos solemos hacer trampa, porque la palabra someterse es, en este contexto, una palabra con muchos significados. A veces queremos decir que tenemos que tomar en cuenta la realidad y otras veces que simplemente nos rendimos ante ella. Nuestra vida cotidiana está llena de intentos que a veces no prosperan. Deseábamos algo y las cosas han ocurrido de otro modo. Queríamos hacer tal o cual cosa y nos encontramos que debemos desistir porque los acontecimientos terminan obligándonos a hacer otra cosa. Esa es una experiencia que, sobre un tema o sobre otro, todos hemos vivido ya desde la infancia. No siempre el mundo parece coincidir con nuestro deseo, o por lo menos siempre hay alguna instancia en que no lo hace. La gran pregunta es: ¿qué hacemos con eso? Si buscamos algo y no lo conseguimos, entonces nos rendimos, dando todo por terminado y tomamos otro camino. O aprendemos lo que podemos aprender para saber por qué nuestro deseo no se concretó y volvemos a intentarlo, ahora habiendo ganado más experiencia, más sabiduría. Es claro que hay de los dos tipos de gente. Incluso una misma persona toma algunas frustraciones como desestímulos y otras se convierten en un fuerte estímulo para seguir adelante y lograr lo que se quiere. Podemos decir que dependería de qué tipo de frustraciones, de qué tipo de dimensión de la vida está en juego. Puede ser, pero depende solo de los hechos. ¿O hay algo más que está en juego? ¿Cómo intervenimos nosotros en la lectura de los hechos? Escuchemos algunas de las cosas que sobre esto dice Dils en su libro. Alguien me contó un experimento realizado con un grupo de gimnastas. A algunos de ellos se les hizo visualizarse a sí mismos realizando cierto movimiento, mientras que a otro grupo no se les hizo visualizar nada. 2 semanas más tarde, ellos tuvieron que realizar dicho movimiento sin ningún entrenamiento previo. Los que habían realizado el ejercicio de visualización tuvieron un éxito en un porcentaje que osciló entre el 50 y el 60%, mientras que en el grupo que no había realizado la visualización, el porcentaje de éxito fue tan solo de alrededor del 10%. Y el 40 o 50% que no lograron hacer dicho ejercicio a pesar de haberlo visualizado, si alguien tiene una imagen clara de sí mismo haciendo algo, pero no cree que en realidad pueda ser capaz de hacerlo, es evidente que no lo logrará. Cuanto más claro lo veo, más siento que no vaya a ser capaz de hacerlo. Esto es un ejemplo de cómo las creencias pueden afectar la visualización. La habilidad para visualizar es una de nuestras aptitudes, pero lo que realmente da un sentido a la visualización es la creencia. Conozco gente que teme visualizar su éxito porque están seguros de que jamás lo van a lograr. Esto nos muestra claramente la relación existente entre creencia y estrategia. Para conseguir una cosa hace falta algo más que saber cómo lograrla. De hecho, creer que vamos a fracasar es la mejor técnica para llegar al fracaso. Y a la inversa, la creencia en el placebo es lo que hace que este funcione. Una vez entrevisté a un inventor de un aparato cuyo perfeccionamiento le había llevado muchos años de esfuerzo y dificultades. Le pregunté cómo hizo para mantener su meta firme y para sobreponerse a todos los fracasos anteriores. Me respondió que él nunca los consideró como fracasos, sino como soluciones a otros problemas diferentes al que él venía trabajando en ese momento. ¿Cómo se llega a eso? Todo depende de las creencias, no de la realidad. Este inventor consideraba a las dificultades como soluciones para otros problemas, con lo cual las convertía en un recurso en lugar de ser un fracaso. Por supuesto, uno siempre puede pensar que el lugar de la interpretación de los datos tiene ciertas restricciones. Hay cosas ineludibles. Podemos valorar de manera diferente las cosas, pero no podemos dejar de admitir que tal cosa ha pasado. Pues bien, esa visión tiene algo contradictorio. Es que difícilmente estamos en presencia de las cosas puramente. Lo que tenemos es siempre una porción de mundo afectada por la manera en que podemos interpretarla. Vemos colores donde solo hay vibración de la luz. Un sonido no se escucha igual si uno está cerca que si está lejos, y se supone que el fenómeno es el mismo. Por lo tanto, siempre tenemos un mundo interpretado. Nuestro mundo es ya un mundo donde todo parece significado o marcado de ciertas formas para ser pasible de significación. Cuando eso no es así, pues ni siquiera entra en nuestro registro, en nuestro campo perceptual. Lo que vemos depende de los parámetros con los que miramos. Alguien puede resistir aún a esto y sostener que un dato inevitable es, por ejemplo, la enfermedad. Una lesión es así y punto. Pues es claro que su efecto sobre uno va a depender de muchas cosas, y no solo del hecho en sí. Nuestra mente siempre tiene una carta a favor que jugar, y siempre es la carta principal, porque la limitación se potencia en nuestra cabeza y ella pierde fuerza también allí. Veamos uno de los ejemplos que pone Lisa en su libro cuando habla de la experiencia de Milton Erickson. Cuando Milton Erickson tenía 19 años de edad, lo atacó la polio. No se podía mover, no podía hablar. Todos pensaban que estaba en coma y ahí estaba, a los 19 años, en el umbral de su vida, atrapado dentro de un cuerpo que no le respondía en modo alguno. Cualquiera se podría sentir furioso. Uno podría percibir aquello como una confirmación de que nada vale la pena. Cualquiera podría sentirse indefenso. Seguramente Erickson pudo sentirse desamparado, especialmente cuando escuchó que el médico le decía a su madre que no iba a vivir hasta la mañana siguiente. ¿Qué hacer en esa situación? Todo se reduce a una creencia. Erickson comenzó a aplicar cada gramo de su energía que tenía a la tarea de descubrir si podía mover alguna parte de su cuerpo. Descubrió que podía guiñar sus ojos un poco. Necesitó una increíble cantidad de esfuerzo y de tiempo para llamar la atención de alguien y hacer que se diera cuenta de que era una señal. Entonces, tardó otra inmensa cantidad de tiempo y esfuerzo para establecer un patrón de comunicación. Después de muchas horas de grandes esfuerzos, finalmente fue capaz de enviar el mensaje que quería que llegara a su madre, que le moviera la cama hacia la ventana para así poder ver salir el sol la mañana siguiente. Creo que en parte esto es lo que hizo a Erickson ser quien era, no el contenido de su vida, sino cómo se enfrentó a estos retos, y así continuó durante toda su vida. Una vez que lo visité debía tener alrededor de 75 o 76 años. Alguien le preguntó el tiempo que esperaba vivir. Erickson respondió, según los médicos debería alcanzar los 70 años. Esto era una clara muestra de sus creencias y actitudes. Recuerdo que fui a verlo cuando tenía aproximadamente unos 20 años junto con otro joven que se llamaba Jeffrey Seig. Estábamos solos con él. En cierto momento Erickson nos mostró una tarjeta que le había mandado su hija. En la parte frontal había un personaje de caricatura sobre un pequeño planeta perdido en la inmensidad del universo y un texto que decía, «Cuando piensas en lo enorme, vasto y complejo que es el universo, ¿no te sientes insignificante y pequeño?». Al abrir la tarjeta, leía uno en su interior. «Yo tampoco». Así era Erickson. Yo no creo que su poder para curar procediera de su habilidad para dar órdenes indirectas o para poner a los pacientes en estado hipnótico. De hecho, mi esposa me dijo tras ir a verlo, he leído todos los libros sobre Erickson y he merodeado alrededor de todos los que siguen las técnicas de Erickson. Todas esas presuposiciones en los patrones del lenguaje las pude captar en lo que él hacía. De hecho, pienso que en él era mucho más evidente que en otros como Richard Bandler o Steve Gilligan. Sin embargo, tenía tal contacto contigo y un nivel tan profundo que ni siquiera hubiera podido imaginar no hacer lo que él me pedía por miedo a que se pudiera romper ese contacto. Ese contacto tan profundo era la fuerza de Erickson. Si contactas con alguien a nivel de identidad, no tienes necesidad de ser indirecto o insinuante. Lo que tú crees acerca de algo es lo que da su efecto, su impacto. Piense uno lo que quiere, es casi imposible aprender el lenguaje palabra por palabra. Creemos que como le repetimos palabras sueltas a los pequeños y acentuamos unas más que otras, imaginamos que aprenden palabras sueltas. Pero, como el oído no se cierra, seguramente están capturando todas las emisiones del lenguaje todo el tiempo. Así que el lenguaje se aprende aprendiendo todo el lenguaje. Y eso no son palabras sueltas, sino relaciones de palabras. Nuestro lenguaje se aprende como una totalidad, como un universo. Seguramente algo parecido pasa con las creencias. Por lo general, nuestras ideas, nuestras conductas, devienen de un conjunto de conductas. Muchas veces, para dar una opinión, decimos en una conversación, yo pienso que, aunque no lo hayamos pensado antes, no se trata de realmente de que estamos mintiendo. Si lo decimos honestamente, puede que nunca nos hayamos detenido a pensar explícitamente ese punto, pero realmente sentimos que pensamos eso. Es decir, es seguro que algunas de nuestras ideas más conscientes pueden usarse fácilmente para defender esa opinión que estamos diciendo. Porque nuestras creencias también forman constelaciones. Por eso mismo muchas veces nos hacemos trampas al solitario, porque muchas veces decimos que no estamos creyendo tal cosa, o que sí lo hacemos, pero en verdad eso está implicado en otra creencia que sostiene en otros comportamientos con que nos relacionamos de diferente manera. Por lo tanto, esos verdaderos cortocircuitos que empiezan a aparecer pueden hacernos trampa en nuestras mejores intenciones, por lo menos a las intenciones que decimos a viva voz, a las que nos decimos a nosotros mismos de manera consciente. Nuestras creencias conforman un sistema difícil de romper, al cual debemos prestar especial atención ya que no son modificables puramente por la voluntad. El cambio debe habilitarse voluntariamente, pero debemos trabajar un poco en ese cambio. No se trata solo de enunciar nuestra intención de cambiar. Nuestras propias creencias no se ahuyentan por un simple chasquido de dedos, lo que no implica que no podamos trabajar sobre ellas y doblegarlas a nuestro favor. Veamos sobre eso algunos párrafos del libro Cómo cambiar creencias con la PNL de Richard Diels. En ocasiones, la limitación que una persona experimenta procede de todo un sistema de creencias, no de una creencia sola. En estos casos, no vais a trabajar con una creencia, puesto que se presentan múltiples creencias alimentándose unas de otras. Cuando esto ocurra, necesitaréis retroceder y examinar el sistema de creencias en su totalidad. La limitación puede también venir de un nivel más profundo, que podríamos llamar la creencia núcleo, mucho más profundo que el nivel donde se originan las creencias sobre las aptitudes, cualidades o capacidades. Así que tendrás que retroceder y preguntarte, ¿cuál es aquí la creencia verdaderamente limitante? ¿Es esta en la que estoy trabajando o es aquella otra contra la que me doy de cabeza cada vez que intento hacer algo? Como dijo Albert Einstein, las cosas deben hacerse tan sencillas como sea posible, pero no más. En otras palabras, si para lograr algo se necesita precisión y tiempo, eso es lo que se necesita. Ese es el compromiso y esa es la inversión que hay que hacer. Intentar descubrir un atajo para cambiar algo importante y sofisticado no es necesariamente la estrategia más apropiada. Poner una tirita de esparadrapo sobre una herida infectada tan solo creará más problemas. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. Si lo que se necesita es una tirita de esparadrapo, úsala. Pero si hay una infección, entonces será necesario tratar el sistema inmunológico. Ahora bien, ¿cómo detectas una creencia núcleo? ¿Cómo sabes cuándo estás ante una creencia importante? ¿Cómo encuentras una creencia para poder empezar? ¿Cómo sabemos que es una creencia núcleo? Se dice que el cambio de creencias es como la receta para hacer estofado de tigre. Paso número uno, tienes que atrapar el tigre. Esa es la parte difícil, el resto es sencillo, como cualquier estofado. Lo difícil, cuando se trata de identificar una creencia, es que las creencias que más nos afectan son generalmente aquellas de las que somos menos conscientes. Los problemas que con más frecuencia se presentan al tratar de identificar las creencias son varios. Uno de ellos, la cortina de humo. Esto es lo que hace James Bond cuando los malos se le están acercando. Presiona un botón y de la parte trasera de su automóvil sale un humo muy denso, el cual le permite escapar. Y con frecuencia, en especial si la creencia está asociada con algo muy profundo o doloroso, la gente utiliza la cortina de humo. Crees que todo va a ser de maravilla, estás progresando, estás llegando al corazón del problema y de repente el paciente se pone en blanco o todo comienza a volverse muy vago y confuso. Te estás acercando justo hasta la creencia y entonces esa parte protectora de ellos aprieta el botón y de repente te encuentras perdido y confundido. Al descubrir esto, debes darte cuenta que no es malo. Solo significa que está cerca. Lo que yo generalmente hago es detenerme en lo que estoy haciendo y hacer que el paciente se centre en el humo, cualquiera que sea la forma en que éste se presente. Puede ser solo una sensación que surja de la nada, como no puedo ir más allá. Eso podría ser una cortina de humo, o bien el paciente comienza de repente a cambiar de tema y hablar de cosas intrascendentes. Además de quedarse en blanco o hablar de vaguedades, algunas veces dentro de la persona todo se bloquea. Eso podría ser también una cortina de humo. Tienes que darte cuenta que la cortina de humo es el acceso a la creencia. Ed Rees, otro instructor de PNL, y yo estábamos en una ocasión trabajando con un paciente que trataba de lograr algunos cambios de conducta bastante simples. Sin embargo, cada vez que intentábamos que hiciera una manifestación basada sensorialmente se volvía vago. Todo se volvía brumoso y no podía ver cosa alguna. De modo que dejamos de perseguir el resultado deseado y le sugerimos, céntrate en ese humo durante un momento y cuando lo tengas enfocado, deja que se aclare y comience a ver lo que realmente hay detrás de él. De repente comenzó a experimentar convulsiones y regresó a un estado muy potente, a un recuerdo realmente fuerte. Un día, cuando tenía 9 años, jugando al fútbol con algunos amigos, se disponía a darle a la pelota tan fuerte como pudiera. Estaba tan concentrado en la pelota y en su objetivo que no se dio cuenta de que el hermano de uno de sus amigos, de 3 años de edad, se dirigió en aquel momento corriendo hacia él. Golpeó con toda su fuerza, pero falló. Le dio al niño en la cabeza y lo mató. Ahora, fijaos cómo esto se relaciona con el hecho de no ser capaz de llegar al resultado deseado. Cuando fijo mi objetivo y decido alcanzarlo, podría fallar y matar a alguien. Se trataba de algo mucho más importante que el hecho de definir un objetivo. Esa experiencia había construido en aquel hombre una creencia realmente limitante, y ello cuando tenía 9 años de edad, en un momento en el que no disponía de los recursos necesarios para darle un sentido completo al suceso. La creencia construida a partir de aquel suceso no era la que necesariamente debía haberse construido. Lo que sucedió fue terrible, pero la creencia de que no debo jamás intentar cosa alguna no tiene por qué existir. Al mirar detrás de la cortina de humo, con frecuencia descubrirás algo importante. La pretensión de tener un conjunto de creencias totalmente coherente, un sistema de creencias donde nada puede entrar en conflicto con nada, puede resultar para muchos un modelo digno de ser alcanzado, pero en la práctica no resulta un modelo real. No es un modelo humano, una meta que los humanos podamos alcanzar. Y no se trata de justificar la imperfección, sino de aceptar que en la medida en que nuestras creencias están relacionadas con nuestro conocimiento, y el conocimiento sobre el mundo, la vida y sobre nosotros mismos se encuentra siempre en construcción, es razonable suponer entonces que siempre vamos a tener un conjunto de creencias que cumplen un papel necesario, pero que tarde o temprano serán conflictivas con otro grupo de creencias que resulta también importante para nosotros. En la medida en que construimos nuestra verdad en relación con procesos de transformación permanente de nosotros y del mundo, donde siempre debemos hacer frente a distintos tipos de cambios que se operan en todas las dimensiones de la vida, porque la vida se construye dentro de la historicidad, porque no hay ninguna condición ni externa ni interna que sea fija e inmutable, entonces es imposible que nuestras creencias, en términos personales y colectivos, se mantengan estables. Por el contrario, lo esperable y lo deseable es que esas creencias cambien para poder constantemente adaptarnos a los cambios que debemos operar. No debe entenderse aquí el término adaptarse como una reacción pasiva a un movimiento que originalmente viene de fuera. Más bien deberíamos pensar esa adaptación como un mecanismo saludable. Cierto que nuestras creencias no son meramente algo extraído de los datos del mundo, pero también es cierto que construimos nuestras creencias como una forma de organizar nuestras interacciones con el mundo. Por lo tanto, ser capaces de integrar esas piezas, que no siempre dejan de entrar en conflicto entre sí, producto de nuestras formas de elaboración de la significación, resulta un elemento imprescindible. Escuchemos algunas de las cosas que Robert Diels escribía en su libro Cómo cambiar creencias con la PNL. Cuando empecé a trabajar con mi madre en su cáncer de pecho, lo primero que observé es que ella estaba siendo muy incongruente con su identidad. Esto es muy interesante si pensamos en la metáfora del cáncer. El cáncer es una parte de ti, una parte de tu identidad, una parte de tu cuerpo que está avanzando como loca fuera de control. Es una parte de ti, pero no es una parte de ti. A menudo, muchas de las enfermedades graves, al menos las que médicamente no son curables en la actualidad, tienen que ver con este asunto de la identidad del cuerpo, que también está relacionado con la identidad personal y en particular con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es la parte del cuerpo que es la responsable de su identidad. El sistema inmunológico distingue el ser del no ser, entonces elimina todo lo que es no ser. Problemas como la artritis, las alergias, el cáncer, el SIDA, incluso algunos tipos de enfermedades de corazón y de diabetes, son todas enfermedades creadas por un error del sistema inmunológico. Unas veces no reconoce a un invasor como invasor, otras el cuerpo se percibe a sí mismo como invasor, como ocurre con la artritis, el lupus o la esclerosis múltiple. En la artritis el sistema inmunológico ataca las articulaciones del cuerpo. En la esclerosis múltiple ataca a su propio sistema nervioso y en el SIDA el sistema inmunológico se ataca a sí mismo. Mi experiencia con personas que tienen este tipo de problemas de salud es que con frecuencia en sus propias identidades psicológicas individuales existe un tipo de conflicto similar. Ciertamente, cuando alguien está en conflicto consigo mismo, no puede organizar completamente todos sus recursos para lograr la meta de la salud. En el caso de mi madre se trataba de un conflicto interesante. Desarrolló el cáncer cuando su hijo más joven, el último de 5 hijos, iba a irse de la casa. Había sido madre durante más de 30 años y de repente se hallaba en una transición tal que esa identidad no iba a existir nunca más. Una parte de ella era una identidad que se había construido partiendo del papel de madre. Durante muchos años había actuado para otros. Se había hecho a un lado, se había hecho cargo de otras personas, pero había una parte de ella misma, una parte individual, que durante muchos años ella no permitió que se desarrollara. A medida que sus hijos empezaron a marcharse y fue teniendo más tiempo para ella misma, lo que hizo para ocupar ese tiempo extra fue empezar a tomar empleos de enfermera. De nuevo cuidaba a otros, pero existía un conflicto entre la parte de sí misma que sabía qué hacer para ser madre y una parte de ella que quería hacer cosas para ella misma. Deseaba viajar, visitar lugares y hacer cosas. El problema era que esta identidad materna, este sistema de creencias orientado hacia otros, le decía que la parte orientada hacia ella misma era egoísta y que esa no era realmente su misión. Su misión era cuidar de otras personas. La parte orientada hacia ella misma creía que la otra parte era un mártir. Siempre dejaba que otras personas controlaran su vida y nunca dejaba que ella hiciera lo que deseaba hacer. Siempre que alguien está en conflicto con su identidad sucede algo interesante. Cualquier pequeño detalle puede iniciar el estrés. Cuando uno es totalmente congruente, aunque le ocurra la peor de las calamidades, las manejará muy bien. Pero si es incongruente y está en conflicto consigo mismo, cualquier cosita puede iniciar la crisis. En otras palabras, si esa persona se rompe una uña, gritará: «¡Qué tonto soy! Ya he echado a perder el día». No es lo que sucede en el exterior lo que genera el estrés. El estrés, en especial el que causa las enfermedades, surge de manera como reaccionamos a lo que sucede en el exterior. En el caso de mi madre, si yo hubiera dicho: «Tal vez hoy debería salir a cenar afuera, sería agradable», la otra parte habría dicho: «No, tienes que ahorrar dinero, tus hijos podrían necesitarlo en algún momento», o alguna otra razón, hacer eso es egoísta. Por lo que ella decidiría quedarse a cenar en casa, y entonces su otra parte diría: «Ves, nunca haces nada por ti, no eres feliz, no puedes ir a ninguna parte, solo piensas en los demás». Las decisiones son una función de tu identidad, y cuando existen conflictos acerca de quién eres realmente, ninguna elección es la correcta. Cuando mi madre miró hacia el futuro y se imaginó a sí misma yaciendo en un ataúd, realmente le pareció algo pacífico. Cuando quieras tener voluntad para vivir, deberás tener una imagen del futuro que encaje con tu misión. Si la persona piensa que estar muerta es tan bueno como estar viva, entonces, ¿en qué tipo de suelo está sembrando la semilla? Así, el conflicto ya no era realmente sobre su pasado, era sobre quién soy yo, cuál es mi misión, cómo hago para que estas partes de mí, estas dos identidades, funcionen juntas. En este sentido, cada una de ellas estaba intentando deshacerse de la otra, matar a la otra. Lo que pretendemos es ver cómo podemos conseguir que esas partes, igual que las creencias en conflicto, vivan en armonía. Como dije antes, no es una coincidencia que llamemos remisión a la superación de una enfermedad grave. Los conflictos más serios son los que tienen lugar cuando las creencias en conflicto involucran problemas de identidad con juicios negativos sobre uno mismo. Este tipo de conflicto siempre será el origen de problemas que generan desconfianza, odio o miedo a uno mismo. En la mayoría de esos conflictos de creencias, veremos oposición entre la lógica y las emociones, entre la razón y la intuición, entre el niño y el adulto, el pasado y el futuro, el cambio y la estabilidad. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.